Los anestésicos locales son drogas que bloquean la generación y la propagación del impulso eléctrico en todas las células excitables, pero su efecto es más notable en el tejido nervioso, nervios periféricos, médula espinal y cerebro, y en el músculo estriado, esquelético y cardíaco. Los anestésicos locales en su forma sintética pura son bases débiles, solubles en lípidos, pero muy poco solubles en agua. No obstante, como las presentaciones más usadas se comercializan como líquidos, deben ser envasadas en su forma hidrosoluble, para lo cual la molécula debe presentarse en forma de sales ácidas, pH entre 4 y 7, lo que se logra agregando un radical ácido, que habitualmente es un hidrocloruro. Una solución de anestésicos locales está compuesta por una mezcla en equilibrio de sales de amonio, con moléculas en su forma conjugada que unen un ion hidrógeno al átomo de nitrógeno y moléculas en su forma no ionizada. Los anestésicos locales que se expenden en presentación de frasco vial para dosis múltiple, como los frascos de lidocaína y bupivacaína con epinefrina y los cartuchos para uso odontológico, contienen un preservativo, metilparabeno o metabisulfito, para prevenir la oxidación del vasoconstrictor y como antibacteriano. Estos preservativos pueden ocasionar reacciones alérgicas o neurotoxicidad y por ello no se recomienda su uso para bloqueos del neuroeje. Actualmente, se recomienda utilizar siempre las preparaciones del anestésico que están libres de preservativos. Las cargas eléctricas y la configuración tridimensional de las moléculas del anestésico local pueden ser modificadas e inactivadas por el material en el cual se envasa el producto. Se ha demostrado que el vidrio y el metal interactúan vigorosamente con el anestésico. Por este motivo, el frasco de vidrio que va a contener un anestésico local debe ser sometido a un proceso de aislamiento electromagnético en su interior. En cambio, el polipropileno no tiene este problema. Por eso, hoy en día, se prefiere envasar el medicamento en estos recipientes. Otra ventaja del recipiente plástico es que permite moldear la abertura para que la jeringa se pueda acoplar directamente al frasco, con lo que se evita el riesgo de punciones accidentales al momento de llenar la jeringa. Esto se conoce como el sistema DuoFit. El pK de una solución es el pH al cual el 50% de las moléculas se encuentran en forma de ácido y el otro 50% en forma de base. Cada solución de anestésico tiene su pK ideal, que para la mayoría de los anestésicos locales varía entre 7.5 y 9. Por este motivo, cuando se inyecta una solución de anestésico local en un tejido normal, cuyo pH es 7.4, el anestésico capta los iones hidrógeno que se encuentran disponibles en exceso, y esto ocasiona que una porción considerablemente mayor de las moléculas se presenten en forma ionizada. Como el pH de la solución comercial de cada anestésico es titulado hasta lograr el mejor equilibrio entre la estabilidad y la biodisponibilidad del principio activo, el pH de una solución comercial puede ser inadecuado para otra preparación comercial. No se aconseja mezclar en la misma jeringa dos presentaciones comerciales diferentes, porque esto puede inactivar una porción desconocida de anestésico. La ampolla de adrenalina comercial y las preparaciones de anestésico con adrenalina contienen bisulfito de sodio como antioxidante, lo cual les confiere un pH ácido, pH igual a 3.46. Por este motivo, la adición de adrenalina a una solución de anestésico retrasa el inicio de su acción. Algunas soluciones comerciales, como la lidocaína con epinefrina y la mepivacaína, tienen una relación entre el pH y el pK que es desfavorable para la difusión del anestésico. En estos casos, la disponibilidad del principio activo y el tiempo de latencia mejoran con la adición de bicarbonato. En cambio, cuando se adiciona bicarbonato a las preparaciones comerciales de bupivacaína, de levobupivacaína y de ropivacaína, estas se precipitan en forma de cristales. Los cambios de temperatura influyen en el pK del fármaco. Al calentar la solución del anestésico local, se disminuye su pK, con lo cual se aumenta la cantidad de fármaco no ionizado y esto puede disminuir la latencia y mejorar la calidad del bloqueo. La dilución con solución salina, pH igual 3.5, acidifica la mezcla. Cuando predominan las formas ionizadas, el principio activo tarda más en iniciar su acción. Por tanto, lo mejor es usar las soluciones comerciales como vienen, sin mezclarlas ni diluirlas, pues el cambio en su pH puede alterar su estabilidad o biodisponibilidad. Para que el anestésico pueda permanecer disuelto en los tejidos, debe ser inyectado en forma de ácido, tiene un catión conjugado. Pero, para poder atravesar las membranas lipídicas, el principio activo debe entregar este catión. El tejido del sitio donde se inyecta la solución del anestésico debe aportar los radicales H positivo y OH positivo necesarios para efectuar esta titulación. El anestésico local se une a sus sitios de acción desde adentro de la célula y por eso debe atravesar la membrana celular en su forma liposoluble. Pero al llegar al citoplasma, debe trocar una vez más su forma a la molécula hidrosoluble y para ello debe conjugar nuevamente un H positivo. Cada molécula de principio activo está compuesta por cuatro porciones. Primero, un anillo de benceno que se orienta hacia los lípidos de las membranas y por eso se le llama extremo lipofílico. Habitualmente es un anillo bencénico sustituido. La adición de cadenas en esta porción aumenta la liposolubilidad de la molécula. 2. Unión éster o amida. Determina el grupo aminoéster o aminoamida y su metabolismo plasmático o hepático. 3. Cadena hidrocarbonatada. Habitualmente es un alcohol con dos átomos de carbono. El aumento del tamaño de la cadena incrementa la liposolubilidad de la molécula. 4. Una terminación amino, que se orienta hacia las interfaces líquidas, y por eso se le llama extremo hidrofílico. Las diferencias en esta terminación hidrofílica entre los anestésicos del grupo amino-amida permite separarlos en dos familias: aminas terciarias o cuaternarias, lidocaína, prilocaína, etidocaína, ipipecoloxilididas, mepivacaína, bupivacaína, ropivacaína. A su vez, las diferencias entre los anestésicos del grupo pipecoloxilidida se encuentran en la cadena que se une al átomo de nitrógeno, que es la terminación amida, en el anillo de piperidina, la mepivacaína, tiene una cadena con un carbono, grupo metil. La bupivacaína tiene una cadena con cuatro carbonos, grupo butil. Y la ropivacaína con tres carbonos, grupo propil. El carbono que une esta terminación pipecoloxilidida con la cadena intermedia es asimétrico, porque solo usa un enlace. Y el otro es ocupado por un radical hidroxilo H positivo. La posición de los radicales puede desviar la luz a la derecha, dextro o R positivo, del latín rectus, o a la izquierda, levo o S negativo, del latín sinister. Cada una de estas moléculas tiene composición química idéntica, pero la posición de los radicales que se unen al carbono asimétrico forman imagen en espejo y por eso se llaman estereoisómeros. La lidocaína no tiene formas isoméricas, pero la prilocaína y la etidocaína sí. La acción de las formas isoméricas sobre el receptor de sodio de los nervios periféricos y su afinidad por estos canales es similar, y por eso su eficacia clínica in vitro es igual. En cambio, la afinidad de los receptores de sodio de los tejidos cardíaco y cerebral por las formas R positiva es mayor, y la afinidad de los receptores diferentes al canal de sodio, especialmente de los canales lentos de K positivo y DCA positivo por la molécula del anestésico local, está muy influenciada por su forma iónica y por su forma isomérica, de tal forma que las reacciones adversas de toxicidad sistémica son más frecuentes, más severas y más duraderas cuando el paciente ha sido expuesto a las formas protonadas positivas de un isómero R de un anestésico local.